El poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. El poder es malo, y entonces el poder del pueblo y el contrapoder, Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra en tono. Territorio insumiso en construcción. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí una vez más en Palabra Indómita, territorio en sumiso en construcción, donde intentamos cada 15 días desmenuzar, entender, ver desde diferentes lados de este gran crisol cómo nos permea la violencia y el poder en todos los ámbitos. Queremos saludar a las radios que nos prestan su señal para que salga nuestra voz y se escuche. Radio Ñomda en Xochitlahuaca, Guerrero, la 99.1 Frecuencia Libre en San Cristóbal de las Casas, Jobel, Chiapas, y a la resistente que huelga acá en Ciudad Monstruo, la cual siguen acosando, la cual sigue dando dolores de cabeza. Es importante escucharla, es importante cuidarla, es importante seguir trabajando en ella y defenderla. Estamos aquí una vez más en Palabra Indómita. El día de hoy, como cada semana, en el que intentamos desmenuzar cómo es que el poder y las violencias se encuentran alrededor de nosotras, de nosotros, en todos los espacios de convivencia, y pues desde distintos aspectos tratamos de desmenuzar para poder también comprender y entonces intentar pues imaginar otra cosa, ¿no? Transformar esos poderes y esas violencias. Y al día de hoy tenemos un invitado con quien queremos platicar pues justo esos ejes, pero específicamente pues comprendidos desde el pensamiento libertario, ¿no? El anarquismo, la anarquía, porque implica varias cosas, ¿no? Una postura en el mundo y una acción en el mundo. Entonces, pues, bienvenido. Gracias, buenos días, tardes, dependiendo ahí. Depende a qué hora escuchan. A qué hora lo estén escuchando. Pues aquí andamos un rato para pues escucharnos, compartir, ¿no? Y intercambiar puntos de vista sobre estos temas que sin duda pues son importantes, son relevantes, ¿no? En la reflexión dentro de los movimientos sociales de izquierda, ¿no? Como quiera que nos asumamos, pues en el horizonte de la construcción de un mundo diferente, ¿no? En el que justamente estas relaciones, ¿no? De poder, de dominación, bueno, al menos eso es lo que nosotros y nosotras en el grupo de afinidad donde yo participo, pues pensamos, ¿no? De que tenemos que empezar a construir este mundo nuevo, diferente, a partir de cambiar las relaciones, ¿no? Sociales, cómo vivimos la vida, ¿no? Alejándonos de estas ideas que nos han introyectado, impuesto, ¿no? Que tenemos incluso muy interiorizadas, ¿no? Que son las ideas y las nociones del castigo, ¿no? De que la solución para resolver los problemas, ¿no? Los conflictos, pues tenemos que recurrir a sancionar, a castigar, a vigilar, a controlar, ¿no? Entonces, bueno, por ahí vamos a estar divagando un poco, ¿no? en este programa, que pues bueno, aprovecho para agradecer la invitación. Pues, como para ir entrándole en materia justo ante ese mundo que nos han impuesto estructuras de pensar, de actuar, y siempre bajo esta lógica del poder y el dominio, ¿qué implica el pensamiento libertario? Ah, caray, bueno, yo creo que el pensamiento libertario, ¿no? Definido así como pues algo, pensamiento y acción que va encaminada a ampliar y potenciar, fortalecer la libertad, ¿no? De las personas, de los individuos, y entendiendo la libertad como, no como esta idea que luego nos venden, ¿no? Incluso que es producto del capitalismo mismo, ¿no? De la libertad, de los derechos humanos, ¿no? Que dice, mi libertad termina, tu libertad termina donde empieza la mía, ¿no? Como si tuviéramos estas como parcelas, ¿no? Mi jardincito, yo lo cuido, ¿no? Y no te metas en mi jardín, ¿no? En mi parcela. Y nosotros pensamos que más bien la libertad es, al igual que el poder, una relación social. Una relación que se construye y se fortalece en la interacción humana, ¿no? Y que para que podamos hablar de una libertad social, de una libertad colectiva y también de una libertad individual, tenemos que hablar de procesos de liberación sociales, colectivos, ¿no? Porque el capitalismo nos vende esta idea de, pues tú eres libre, ¿no? Cómprate tus tenis, vive una vida plena, feliz, viaja, conoce, todo esto, ¿no? Pero no nos habla de la explotación, ¿no? De la dominación, de la marginación, ¿no? Para que tú puedas viajar, ¿no? ¿Qué implica? ¿No? La producción, la explotación tan terrible que viven, ¿no? Millones de personas, en fin. Entonces nosotros sabemos que la libertad es una relación social, ¿no? Y que justamente es poniendo en práctica una relación social diferente, ¿no? Entre iguales, no jerárquica, no autoritaria, ¿no? Que podemos avanzar en la construcción de este mundo, ¿no? Que para nosotros no es un día vamos a llegar a la revolución, ¿no? Un día vamos a llegar a cambiar el mundo, ¿no? Y ese día, pues quién sabe cuándo va a ser, ¿no? No, sino que lo tenemos que empezar a construir ahora, ¿no? A hacerlo ahora. Decía un pensador alemán anarquista que el Estado, ¿no? Y que lo dijo muchísimo antes de que Michel Foucault, por ejemplo, ¿no? Que dijo que el Estado es una relación social, ¿no? Que el poder es una relación social, que el Estado es una relación social, y que para luchar contra esa relación social tenemos que empezar a cambiar la forma en cómo nos relacionamos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco por ahí, ¿no? Como vemos nosotros y nosotras. Obviamente el anarquismo es un pensamiento, un movimiento, una cierta forma de estar en el mundo, ¿no? Más allá de identificarlo con una teoría o con una ideología, ¿no? Para nosotros el anarquismo es una forma de estar en el mundo, ¿no? De cómo tú te relacionas, de cómo, no solamente frente al opresor, ¿no? Frente a tu enemigo, ¿no? Que en ese caso para nosotros es muy claro, ¿no? Tenemos un enemigo que es el capitalismo, que es este capitalismo que nos, esta relación que nos reprime, que nos explota, que despoja el medio ambiente, ¿no? Sino también cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo vamos construyendo desde nuestra intimidad y cotidianidad una forma diferente de ver, y que no tiene nada que ver, ¿no? Con esta idea de repente que estuvo muy en boga en los 60s, ¿no? De pues vete tú a tu comuna, ¿no? Al monte y vive tu vida sustentable, ¿no? Con tus gallinitas y salta, abandona la sociedad, ¿no? Decía. No, ¿no? Ajá, sí, exactamente, ¿no? Me voy al campo, ¿no? Y hay que se jodan. Y exactamente, ¿no? Y te desentiendes del contexto, de la sociedad, de los otros, ¿no? Y no, justamente para nosotros es actuar en tu en tu entorno, en tu comunidad, en tu contexto, para ir construyendo esto, ¿no? Y que herramientas o formas, pues hay varias, ¿no? Son los proyectos autónomos, autogestivos, el cooperativismo, una serie de herramientas que de las cuales echar mano, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos por ahí movemos, pues. Esto es como muy importante, porque también al poder siempre le conviene que uno piense en libertarios o anarquistas y piense en violencia aislada, ¿no? Creo que va acompañado también, o sea, la contraviolencia, ante esta violencia sistémica hay una contraviolencia, pero no es nada más, ¿no? Yo he tenido como varias pláticas con mucha gente que dicen, ay, es que van a las marchas y entonces nos ponen en peligro a todos y no sé qué, ¿no? Y dicen, ¿por qué no hacen otras cosas? No sé qué. Yo les decía, siempre atrás de cada del bloque negro hay un trabajo comunitario, hay un trabajo de diario, ¿no? O sea, no sé, puede ser que tengan una escuelita después de la escuela, puede ser que tengan una biblioteca, puede ser que tengan un centro de, o que tengan una cooperativa, o que tengan eso. O sea, eso es como, para mí es como muy importante que como remarcarlo, ¿no? Que sí está la contraviolencia, sí hay acciones de acción directa, pero hay un cotidiano que respalda. O sea, como según yo, como que la onda de ser anarquista tiene que ver con una praxis, ¿no? Que no es solamente el pensamiento, que no es solamente un accionar, sino hay momentos de reflexión y momentos de, así como de estrategia, ¿no? En el sentido de un trabajo, de un trabajo cotidiano y un trabajo ahí. Pero vamos a pararle aquí y vamos a escuchar ahorita una rola, que es esta de Jaime Guevara, que se llama Bandera Negra, aquí en Palabra Indómita. Negra, negra, negra es mi bandera. Negra, negra, negra es mi bandera. Como Kropotkin y Malatesta te quiero, negra, negra bandera. Como mi España, la de los 30, te quiero, negra, negra bandera. Dices que no me quieres porque soy un anarquista. Tú dices que no me quieres porque soy un anarquista. Porque si yo a ti te quiero, aunque marxista. Porque si yo a ti te quiero, aunque marxista. Negra, negra, negra es mi bandera. Negra, negra, negra es mi bandera. Como Kropotkin y Malatesta te quiero, negra, negra bandera. Como mi España, la de los 30, te quiero, negra, negra bandera. Tú dices que nos protege como árbitro el Estado. Tú dices que nos protege como árbitro el Estado. Pero yo quiero ser libre sin Dios ni amo. Pero yo quiero ser libre sin Dios ni amo. Negra, negra, negra es mi bandera. Negra, negra, negra es mi bandera. Como Kropotkin y Malatesta te quiero, negra, negra bandera. Como mi España, la de los 30, te quiero, negra, negra bandera. Hay una palabra mala para los capitalistas. Hay una palabra mala para los capitalistas. También para los jerarcas, y es anarquista. También para los jerarcas, y es anarquista. Negra, negra, negra es mi bandera. Negra, negra, negra es mi bandera. Como Kropotkin y Malatesta te quiero, negra, negra bandera. Como mi España, la de los 30, te quiero, negra, negra bandera. Tú dices que no es posible convivir sin un gobierno. Tú dices que no es posible convivir sin un gobierno. Yo digo que no se puede en este infierno. Yo digo que no se puede en este infierno. Negra, negra, negra es mi bandera. Negra. negra, negra, negra. Es mi bandera, como Kropotkin y Malatesta te quiero. Negra, negra bandera, como mi España, la de los 30 te quiero. Negra, negra bandera. Tú dices que necesito tu partido como iglesia. Tú dices que necesito tu partido como iglesia. Parece que en estos años te ha dado amnesia. Parece que en estos años te ha dado amnesia. Negra, negra, negra, es mi bandera. Negra, negra, negra, es mi bandera. Como Kropotkin y Malatesta te quiero. Negra, negra, bandera, como mi España, la de los 30 te quiero. Negra, negra, bandera. Hay una forma precisa de ordenar atrocidades. Hay una forma precisa de ordenar atrocidades. Y es siendo como la mafia de autoridades. Y es siendo como la mafia de autoridades. Negra, negra, negra, es mi bandera. Negra, negra, negra, es mi bandera. Como Kropotkin y Malatesta te quiero. Negra, negra bandera, como mi España, la de los 30 te quiero. Negra, negra bandera. Seguimos acá en Palabra Indómita y y bueno, a veces está como bien interesante el entre rolas, lo que no escuchan, pero bueno, seguimos platicando y vamos a entrarle como al anarquismo en México. Yo les quiero contar algo. Mi abuelo era anarquista. Él nació a finales del siglo antepasado. Ouch. Ouch. Y según contaba mi abuela, yo no lo conocí, y según cuenta mi madre, era una persona que era maestro, estuvo preso en Tlatelolco y luego estuvo preso en San Juan de Ulúa. Y él dedicó los últimos años de su vida a ser maestro y era como ejemplar. Era un señor, tuve sus fotos, corbatita, trajecito, muy limpiecito, pero... chistoso, porque pues él cultivaba hacía en su casa sus granos, ¿cómo se llaman? Estos brotes de trigo y de no sé, de lentejas y no sé qué, y eso comían. Casi no comía carne, como trabajaban en pueblos, en comunidades rurales, pues sí, comían carne, porque pues, luego era lo que había, pero sí tenía como toda una onda. O sea, él, siendo una persona del siglo antepasado, del siglo XVIII, él ayudaba en la casa, pues, hacía quehaceres para mujeres, comillas, ¿no? O sea, él barría, trapeaba, lavaba, cuidaba a sus hijas, hacía como todo esto. Entonces, tenía su periódico con sus compañeros, con su célula y todo eso. Entonces, a mí me da como mucho gusto, no sé si sea esa la palabra, como ver que hay como una línea que sigue eso, ¿no? Que viene de allá. Él no se vestía de negro, pero era de trajecito, pero tenía muchos comportamientos que siguen ahora. Era Flores Magonista y toda esta onda. Y Flores Magón, aquí en Palabra Indómita siempre lo andamos citando y hacemos estas cápsulas insumisas, y muchas son de Praxis Guerrero y de Flores Magón, y son tan vigentes, y es tan vigente esa forma de vida y ese pensamiento, ¿no? ¿Cómo va ahora? ¿Por dónde va ahora la forma de vida, ¿no? Aquí en la región, ¿no?, conocida como México, que, bueno, tiene una tradición, una historia, ¿no?, en cuanto al anarquismo. Aunque, claro, hay que entender que el anarquismo es un pensamiento, es un movimiento en principio europeo, ¿no?, nacido y forjado pues al calor de las luchas obreras del siglo XIX en Europa, ¿no?, en el contexto de del surgimiento de la Primera Internacional, todo esto, ¿no? Pero que recoge pues prácticas que podemos muy bien identificar en comunidades indígenas, por ejemplo, ¿no? Y a Flores Magón justamente lo decía en un texto que se llama México es apto para el comunismo, ¿no? Donde hablaba justamente cómo las comunidades indígenas del México del siglo XIX, ¿no? Bueno, principios del siglo XX, tenían estas prácticas y que las siguen teniendo, ¿no? Las siguen manteniendo, aunque adaptadas tal vez de repente algunos pues con otras prácticas o con otras visiones, pero todas estas cuestiones del apoyo mutuo, del tequio, ¿no? Del trabajo en colectivo, ¿no? Incluso al momento de nombrar su autoridad, ¿no? O sus representantes, que para ellos no es su jefe, ¿no? Su líder, sino una persona que está representando y asumiendo un cargo ante la comunidad, ¿no? Y en fin, ¿no? Entonces, Flores Magón hablaba de esto, ¿no? Y el anarquismo en sí, como movimiento y pensamiento histórico, mucho se nutre de esto, ¿no? Incluso por ahí, por eso, algunos, no todos, ¿no? Pero sí algunos teóricos, ¿no? Del llamado comunismo científico, ¿no? Desvalorizan, ¿no? O niegan el carácter revolucionario del anarquismo, ¿no? Y lo llegaron incluso a clasificar como burgués, ¿no? Contrarrevolucionario, pues porque estaba más ligado a prácticas campesinas, por ejemplo, ¿no? Y no tanto con el proletariado industrial, ¿no? Que estaba surgiendo, aunque pues sí vale la pena recalcar, ¿no? Que el anarquismo como tal, el movimiento anarquista nace al interior de las luchas obreras, ¿no? En el siglo XIX, y que es traído a América Latina por la migración, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, podemos nombrar a Plotino Rodacanati, ¿no? Un griego que llega aquí a México con la idea de formar falansterios, ¿no? Comunas, en esa idea de Owen. Y sí, efectivamente, bueno, desarrolla proyectos muy interesantes, muy importantes, por ejemplo, como la Escuela del Rayo en Chalco, ¿no? Que fue uno de los primeros gérmenes, ¿no? Del movimiento anarquista aquí en México, ¿no? Todo el mundo habla de Juárez y que qué bueno fue y que el indito que llegó a presidente, ¿no? Bueno, sin querer ser discriminativo, pero justamente en ese mismo contexto, en ese marco histórico, la Escuela del Rayo, ¿no? Y Julio Chávez López, a la costa, en fin, una serie de personajes estaban desarrollando luchas desde el campesinado, desde los obreros artesanales que estaban empezando a forjar la clase obrera en México, pues de clara inspiración socialista, ¿no? Y socialista libertario. Y me parece importante mencionar a estas personas, a estos personajes, porque muchas veces, sí, el anarquismo en México, ¿no? Ah, sí, Ricardo Flores Magón, ¿no? Y como que es el referente, y claro, Ricardo Flores Magón es un gran referente del anarquismo, no solamente en esta región, sino a nivel mundial, pues, pero no es el único, ¿no? No es ni por lejos el único personaje importante, ¿no? Dentro de la historia del anarquismo aquí en México. Ya mencionabas Práxides Guerrero, Librado Rivera, ¿no? Mujeres, ¿no? Como Margarita Ortega, Juana Belén, que aunque después tuvo, se decantó hacia el maderismo, en fin, ¿no? Mucho, y luego pareciera, ¿no? Que de repente el anarquismo en México solamente fue, pues sí, el Partido Liberal Mexicano, ¿no? 1918, más o menos, que es cuando termina su actividad, porque ya fue cuando a Ricardo y al Librado los encarcelan en Líbano, bueno, en Estados Unidos, y como que no era antes y después, ¿no? Y eso es algo pues muy común, incluso desde en la academia, ¿no? Bueno, yo que tuve la desgracia de pasar por las universitarias, pues eso, ¿no? Se habla del anarquismo y sí, ¿no? Pero como si fuera algo muerto, ¿no? Algo estático ahí, ¿no? Ahí cuando, bueno, hubo anarquismo antes de los magonistas, ¿no? Aunque a mí no me gusta referirme a los anarquistas del Partido Liberal Mexicano como magonistas, incluso el mismo Ricardo Flores Magón decía, no somos magonistas, ¿no? Los anarquistas no tenemos ídolos, ¿no? Sino como a eso, como anarquistas dentro del Partido Liberal Mexicano, y sobre todo hubo anarquismo después, ¿no? Estuvo la Casa del Obrero Mundial, que si bien no era una organización netamente anarquista, sí había personajes anarquistas ahí, ¿no? Una organización obrera, que después, bueno, tuvo toda una cuestión ahí con la formación de los batallones rojos, ¿no? Y que podemos ahí incluso ver al interior de la Casa del Obrero Mundial este debate. Los movimientos, ¿no? Que es muy vigente, ¿no? La autonomía, mantener tu independencia, mantener tu autonomía frente al poder, ¿no? Entendiéndolo como poder organizado estatal, ¿no? O plegarte a él, ¿no? Que fue lo que ocurrió en el caso de la Casa del Obrero Mundial, ¿no? Cuando el ejército constitucionalista les dice, pues si estamos en lo mismo tú y yo, estamos haciendo la revolución, ¿no? ¿Por qué no me apoyas? Y yo te doy armas, y te doy tierras, y vamos y pues se van a estos retrógradas campesinos de Morelos, ¿no? Que no entienden que lo que estamos haciendo es la revolución, pues hay que ir a sobre de ellos, ¿no? Y bueno, por error político, no sé, ceguera, no sé, ambición, tal vez, no lo sé, pues hubo sindicatos, organizaciones de la Casa del Obrero Mundial que se plegaron ahí, ¿no? Pero desde ahí, ¿no? Bueno, y podemos mencionar varios ejemplos como este, ¿no? Y en relación al tema, ¿no? Que estamos como peloteando, ¿no? Que es el poder, ¿no? Y justo como la importancia de que desde los movimientos, ¿no? Desde las organizaciones, colectivos, comunidades, ¿no? Pues sí mantener este horizonte autónomo, ¿no? De nunca plegarte. O por comodidad de repente es como, bueno, pues nos van a dar proyectitos, nos van a dar acá, ¿no? Y te insertas, ¿no? Y bueno, ahí está esto, ¿no? Después tuve la Confederación General de los Trabajadores, ¿sí? Creo que ibas a hablar, ¿no? Ah, la CGT, ¿no? Una organización muy combativa, muy de lucha, ¿no? Que tuvo huelgas bien importantes, ¿no? Movimientos, y porque de repente pareciera que no, pues la revolución acabó, 1917, ¿no? Llegó Carranza, y la maravillosa constitución del 17, ¿no? Una de las primeras constituciones con un perfil social, decían, ¿no? Y no, o sea, para ese entonces todavía estaban vivas. Bueno, las fuerzas del Partido Liberal Mexicano estaban desarticuladas, efectivamente, por varias razones, pero estaba viva todavía la lucha zapatista, ¿no? En Morelos, en Guerrero, todo el sur, estaba la División del Norte y Francisco Villa. Es decir, ¿no? O sea, no había acabado el conflicto armado. Y sobre todo, pues no fue el triunfo de la revolución, ¿no? Más bien, el constitucionalismo en 1917 fue la derrota de las fuerzas populares, ¿no? Y entre ellas del anarquismo. Pero bueno, eso no significó su extinción, ¿no? Se trasladó o empezó a figurar dentro de las luchas obreras, ¿no? La Confederación General de los Trabajadores fue que todavía existe, ¿no? La CGT todavía anda ahí, ¿no? Ya ni la sombra de lo que fue, ¿no? Totalmente cooptada, totalmente corporativizada. Y así, ¿no? Nos podríamos seguir, ¿no? Sobre todo, me parece importante, y ya para ir acabando como este recuento histórico, que pareciera, ¿no? De repente que el anarquismo en México murió o se acabó justamente cuando la CGT abandona sus principios de acción directa, ¿no? Y de lucha por el comunismo libertario, que fue alrededor de los años 30 más o menos, ¿no? Y ya, ¿no? Así como que ya, ¿no? ¿Y qué fue de los anarquistas? ¿Qué fue del anarquismo, no? ¿Y quién sabe? Ah, sí, en el 39 llegaron unos exiliados españoles que fundaron escuelas, ¿no? Y editoriales, ¿no? Y ya. Pero no, el movimiento anarquista siguió vivo, siguió vigente, había organizaciones, ¿no? Había gente como tu abuelo que nos contabas, ¿no? Efectivamente, a finales de los años 30, en el 39, ¿no? Llega el exilio español, entre ellos muchísimos anarquistas, ¿no? Fidel Miró, se me fue el nombre del fundador de la Biblioteca Social Reconstruir. Perdón, ¿eh? Marcos Halcón, una serie de personajes que le dieron nueva vitalidad al movimiento anarquista, que se fundó en ese tiempo una federación anarquista, la FAM, mantuvo, pues, ¿no?, el anarquismo vigente, presente dentro de los movimientos sociales. Por ejemplo, algo que poco se habla, ¿no?, es, por ejemplo, la presencia de grupos colectivos anarquistas dentro del movimiento del 68, ¿no? En 1968, toda una narrativa del 68 y el Consejo General de Huelga y todo esto, el Partido Comunista, José Revueltas, ¿no? En fin, pero había anarquistas, ¿no? Había anarquistas, colectivos anarquistas, gente de la Federación Anarquista de México dentro del movimiento estudiantil, ¿no? Con una presencia tal vez no tan relevante como pudieron haber tenido otras organizaciones y colectivos anarquistas en ese mismo año, en ese mismo contexto, como en Francia, por ejemplo, ¿no? Donde sí era muy visible, ¿no?, las banderas negras, la circulada, ¿no? Pero sí hubo aquí, incluso, y no me lo voy a perdonar porque lo olvidé, el nombre de un compañero de la FAM que murió, pues, ¿no?, lo asesinaron en el halconazo del 10 de junio del 71, ¿no? Entonces, son datos, ¿no?, que ahí están y que de repente están olvidados por desconocimiento, por pereza, muchas veces también a propósito, ¿no? Porque, y un poco lo que platicábamos entre en el corte, ¿no? Hay toda una leyenda, ¿no? Una historia o mala prensa, ¿no?, como a mí me gusta decir, sobre el anarquismo, ¿no? No, estos no tienen idea, son unos locos, a mí me pasó, ¿no? Pues cuando crezca se te va a quitar, ¿no? Una serie de etiquetas y estereotipos que se le ha cargado al pensamiento anarquista, a la banda anarquista, por la ropa, por el color de la ropa, por las prendas, por la actitud, por muchas cosas, por el pensar distinto al sistema establecido, por cuestionar desde la base el sistema. Vamos a regresar a desmenuzar todavía más este programa del Palabra Indómita. Vamos a una rola que se llama Cloacas Fabricadas, de una banda que se llama Folie à Trois o algo así. Regresamos. Personas pudriéndose en cloacas fabricadas por el miedo. Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal? ¿En qué momento una persona empieza a ser antisocial? ¿No será que esta sociedad es antipersonal? Encerráis a las personas tras las rejas de un penal y sus crímenes reflejan un error estructural. Lo que mal empieza está condenado a acabar igual. Radical, mi planteamiento simplemente real. Que los ricos nunca van a la trena, que con la cartera llena es más difícil que te caiga condena, que los juicios no son más que una escena, un teatro y lo que cuentas, cuánto pesa la bolsa de tus bolsillos. Ciudadano demócrata media afirma sentirse inseguro porque piensa que pueden robarle en cualquier callejón oscuro y está seguro de que la solución es meterle un buen puro a cualquiera que rompa la ley. ¿Ahora qué sufre si me dan apuros? Dime sulfuro, pues no entiendo que no entiendan que así la injusticia crece, que la raíz de los problemas sigue, no desaparece, y mientras gente se entristece, el desequilibrio social, causante original del delito, permanece, y el fiscal se enorgullece, con el sufrimiento ajeno se enriquece, con la vida que perece, y la rabia sí florece, y le perseguirá para darle lo que se merece, fijo nada bueno más vale que rece. Y echemos un vistazo a la historia, veremos que la cárcel tiene larga trayectoria y que nunca jamás ha conseguido poner fin a los crímenes, que siempre ha perseguido los delitos. Son indicadores ¿de qué? De los fallos del sistema, de sus mil y un errores, de tal modo que si hay robos porque hay propiedad privada, y si hay asesinato es por la histeria desatada, provocada por esta sociedad mecanizada, donde los sentimientos ya no cuentan casi nada. Donde los sentimientos ya no cuentan casi no. ¿Qué va? Que la cárcel no resuelve problemas, solo pone tiritas con clavos hacia adentro. Y si tiritas y notas que tu corazón palpita cuando encierran a alguien, es que aún no te has convertido en un humano frío cual estalactita. La cárcel hay que tirarla aunque sea con dinamita y acabar con el poder como la kriptonita. Si tengo que morir por algo será aquí luchando contra vosotros. Si tengo que morir, sois el enemigo. Sois el enemigo. Regresamos a Palabra Indómita, con toda esta serie de historia que es muy bueno recuperarla, ¿no? Siempre la memoria es algo que por ahí se dice mucho que nos falla como pueblo, ¿no? Y es como muy, muy importante hacer como saber, aunque de pronto dices, ¡ay, son datos! No, esos datos conllevan a muchas historias y conllevan a muchas cosas. A mí me pasó algo chistoso, de que cuando sale, chistoso verlo como niña, que mi abuela siempre nos contaba que cuando salió mi abuelo de la cárcel, trabajó en una fábrica en Chalco, trabajó en una fábrica de textiles en la Ciudad de México, trabajó en otra fábrica, no sé qué, y yo siempre me lo imaginaba así, decía, ay, pobre, estuvo trabajando de fábrica en fábrica y en lugares extraños y no sé qué. Después, eso fue mi historia de niña, ¿no? Como yo lo vivía así, yo me lo imaginaba ahí como sufriendo. Y hace unos años, un día estaba con mi hermano platicando y de repente digo, ¿te das cuenta que era un cabrón? O sea, ¿dónde es donde estuvo? Y empezamos a ver dónde estuvo y pues eran pues en fábricas y en lugares donde hubo movimiento. Entonces nos botábamos de la risa, decíamos, bueno, atrás de cada dato histórico también hay datos de familias, o sea, de personas con nombre, con historias, con no sé qué, y que es como muy interesante recuperarlos, ¿no? Y también eso nos da una perspectiva de por qué estas, o sea, dónde estamos parados y por qué vemos estas banderas ahora aflorar, ¿no? Que de pronto pareciera que no existieran, que por ahí alguien me decía una vez que el anarquismo en Argentina tenía un continuum y en México no, ¿no? Yo decía, bueno, yo no creo eso, yo no creo que hayan desaparecido y luego vuelto a aparecer como hongos. Yo más bien creo que es como una onda de que al sistema también le conviene, y al sistema me refiero también a las estructuras de izquierda sistémicas, ¿no? Me conviene que no se sepan de esas historias, que no se sepan de eso. Y esto nos lleva como a un tema, que es lo que no conviene, que son los presos políticos, ¿no? Las presas políticas. O sea, supuestamente ahora ya no hay, ¿no? Supuestamente ya los liberaron, ¿no? Y está este estigma de los presos buenos y los presos malos, muy malos, ¿no? Los vándalos que nos decías fuera del aire hace rato. ¿Cómo está ahora la onda con los presos y presas políticas? Bueno, antes creo que es importante, ¿no? Esto que señalabas del continuo, ¿no? Porque, y tiene relación con los compañeros, compañeras que estaban, que han sufrido, pues, bueno, más que sufrido, porque no me gusta utilizar esa palabra, porque es como victimizar, ¿no? Pero pareciera que el anarquismo saltó a la escena pública en esta región en el 2012, ¿no? Con la toma de protesta de este Enrique Peña Nieto, ¿no? Y todo lo que ocurrió, ¿no? En el contexto de las movilizaciones del 132, pero que no solamente era ese movimiento, ¿no? Muchísima gente salió a las calles ese día, ese primero de diciembre del 2012, ¿no? Y que hubo enfrentamientos, que hubo represión, obviamente, ¿no? Hubo heridos, ¿no? Y que se saldó a la larga con la muerte, ¿no? Asesinato, ¿no? Del compañero Cuy Kendall, ¿no? Ahí, ¿no? Fue cuando todo el mundo dijo, anarquistas, anarquismo, ¿no? Destrucción, caos, enfrentamientos, vándalos, ¿no? Y justo, ¿no? O sea, obviamente porque no les interesa, porque no conviene tal vez hasta cierto punto, ¿no? No se habla o no se señala, ¿no? Que anarquismo ha habido en esta región desde, pues bueno, ya hablábamos, ¿no? Desde el siglo XIX, ¿no? Y en las prácticas de solidaridad, apoyo mutuo, en las que en muchos se basa el anarquismo, pues ha estado incluso desde antes, ¿no? Los pueblos indígenas ancestros nuestros, uh-huh. A mí me parece, eso quería preguntar hace rato, pero ahorita que lo dijiste me recordaste, muchas prácticas libertarias, el apoyo mutuo se llama de otra forma, pero es el ayudarnos unos a otros, a otras, la colectividad y el trabajo comunal también viene de, o sea, que incluso me parece que los libertarios que trajeron el pensamiento a América o a otras partes del mundo, o sea, los ancestros de ellos también practicaron en algún momento todas estas formas de estar en el mundo sin explotar y dominar al otro. No sé si exista, no he leído ni nada, ni he escuchado como estas cosas que luego llaman de que había el antecedente del comunismo primitivo. No he oído que digan que había un anarquismo primitivo, pero en realidad ambas cosas serían como parte de lo que la banda ya hacía y que tenemos mucho todos, pero que solo surge cuando hay un terremoto, por ejemplo. Claro. Y te surge el ayudar sin ponerte a pensar si eso te da lana o estatus, uh-huh, social o de cualquier cosa, ¿no? Sí, interesante. Bueno, por ejemplo, está este texto, ¿no? Esta teoría Pedro Kropotkin, ¿no? Uno de los pensadores más importantes, bueno, que ayudaron pues a moldear el tronco de lo que se conoce como anarquismo, escribió, ¿no? Un libro que se llama El apoyo mutuo como factor de evolución, ¿no? Y que fue un poco a partir de que Darwin, ¿no? Hace este análisis de la teoría de la evolución, ¿no? Y que señala que la lucha por la supervivencia es fundamental, ¿no? Para la evolución de las especies, ¿no? Y que habla de la adaptación y que el más fuerte, ¿no? Es decir, y Kropotkin dice, bueno, sí es cierto, ¿no? O sea, hay lo que dice Darwin es cierto, es importante, ¿no? Es la evolución, ¿no? O sea, de las especies, no es que siempre haya sido así y que es importante porque habla del momento histórico de la ciencia, ¿no? Pero Kropotkin dice la competencia, ¿no? La teoría de Darwin es cierto, sucede, pero hay otro factor igual o más importante que es la solidaridad, que es el apoyo mutuo, ¿no? Sí existe la competencia, sí existe esa lucha por la supervivencia, pero lo que has ayudado a las especies, ¿no? Y Kropotkin lo traspola a la sociedad humana a sobrevivir, a desarrollarse, a evolucionar, ha sido esta tendencia natural, así lo dice Kropotkin, de apoyarse unos al otro, ¿no? De solidaridad, ¿no? Yo en lo personal difiero un poco de Kropotkin, no creo que sea una tendencia natural, yo no creo que haya tendencias naturales ni hacia el bien ni hacia el mal, ¿no? Pero de que hay esta, y porque puede ser tan buena onda como pues un cabrón, ¿no? Pero bueno, eso es importante, ¿no? Creo que Kropotkin ahí lo señala, ¿no? Y que es una de las piedras angulares, diría yo, del pensamiento anarquista, ¿no? La solidaridad, el apoyo mutuo, cómo eso nos puede ayudar a construir una relación de libertad, ¿no? En contraposición a la competencia, ¿no? El estar viéndonos como enemigos entre nosotros, ¿no? Que engendra, ¿no? Esas relaciones de poder, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? O sea, y las comunidades indígenas, creo que no solamente en esta región, sino en general tienen eso. Nosotros tuvimos una experiencia hace algunos años de estar acompañando y estar cerca de procesos de lucha en Oaxaca, en el Istmo, contra los proyectos eólicos, ¿no? Que pretendían instalarse en su territorio y con todas las consecuencias que tiene que esos proyectos ambientales, sociales, ¿no? De despojo y fractura de la comunidad. Y lo que nos decían los colegas, cuando nosotros les hablábamos, les platicábamos de, mira, nosotros somos anarquistas y hacemos esto, lo pensamos así, así, así, y ellos nos decían, pues va a ser que nosotros también somos anarquistas sin saberlo, ¿no? Así nos decían, ¿no? Entonces, porque tiene que ver con esto, ¿no? Que platicabas, ¿no? Pero bueno, llevándole a lo de los presos, sí, efectivamente, ¿no? Que en este contexto, en esta coyuntura del 2012, ¿no? Que surge, ¿no? Mediáticamente, ¿no? Este discurso de los anarquistas, los malos, ¿no? Que nosotros lo identificamos con una estrategia que es muy usada desde el poder, pues, desde los estados, que es la creación del enemigo interno, ¿no? Es creación de un discurso, ¿no? Que va encaminado a crear una figura, ¿no? Distractora, ¿no? Y en la que se concentra, ¿no? Todos los peligros, ¿no? A las amenazas que antes eran los comunistas, ¿no? Que en algún momento, por ejemplo, en el contexto del 99-2000 fueron los paristas de la UNAM, ¿no? Después, un poco después, fueron los macheteros de Atenco, ¿no? Y a partir del 2012 fueron los anarquistas, ¿no? Los anarquistas, y se hablaba, ¿no? De todo, incluso llegó a tal grado que cualquier marcha, ¿no? Así fuera la CENTE, así fuera cualquier otro, eran los anarquistas, ¿no? Eran los que estaban ahí, y que nos identificamos con eso, ¿no? Con esa estrategia de la construcción de un enemigo interno para justificar políticas represivas y de control social, ¿no? Estamos hablando de que en ese contexto, en la Ciudad de México, empezó a proliferar las cámaras, ¿no? Por ejemplo, esas cámaras de vigilancia, ¿no? Controladas desde el C4, C5, ya ni sé cuál es. Sí. Sí, ¿no? Pero que son cámaras, pues eso, ¿no? De control, de vigilancia, ¿no? Y con un discurso de la seguridad, de no, es por su propio bien, ¿no? Se aprobó un protocolo de control de multitudes para la Ciudad de México, que básicamente lo que es no sé si sigue vigente, la verdad, pero bueno, en su momento era la justificación legal, ¿no? Que no la necesitan porque ya lo hacían, pero era una justificación legal para reprimir, para si la autoridad consideraba que había un riesgo de violencia en una marcha, ellos lo que hacían era lo que nosotros llamamos como encapsular. El, ¿no? Corralito. El corralito, encapsular al contingente que ellos consideraban que era peligroso, ¿no? Y que casualmente siempre eran los anarquistas, ¿no? Y que eso era una práctica que venían haciendo, y nosotros llamábamos, bueno, lo vimos, lo analizamos y decíamos, cuando nos lo empezaron a aplicar, bueno, a los colectivos anarquistas, en un 2 de octubre, un 1 de mayo, un 10 de junio, que se marchaba, y va la marcha, ¿no? Y de repente, cuando va el contingente negro, ¿no?, el contingente libertario, pum, se encapsula, se separa, ¿no? Y curiosamente, bueno, no curiosamente, pero lo que ocurría, ¿no?, la marcha no se detenía. Lo que hacían es los contingentes que venían atrás de otras organizaciones, de otras cosas, pues simplemente daban la vuelta, ¿no? Así, y el contingente anarquista quedaba encapsulado. Una vez el contingente anarquista estuvo encapsulado cerca de 6 horas, un 1 de mayo, en el Monumento a la Revolución. Ah, sí. Uh-huh. Sí, encapsulado, ¿no? Ahí 5 o 6 horas, ¿no? Y eso fue antes de la aprobación del protocolo de control de multitudes. Nosotros lo que decíamos es, esto es un experimento, esto es un laboratorio de represión social. Nos la están aplicando a nosotros, ¿no?, para extenderlo. Nos la están aplicando a nosotros con este discurso de es por la seguridad de la sociedad, ¿no?, porque son peligrosos, ¿verdad?, para que la gente lo viera normal, ¿no?, para que la gente dijera, pues sí, pues si no los detienen, van a romper vidrio, van a hacer, ¿no?, como normalizando la violencia, normalizando la represión. Y efectivamente, ¿qué pasó después? Se aprobó el protocolo de control de multitudes, y este mecanismo que se lo aplicaban a los vándalos mugrosos vestidos de negro, y que nadie reclamaba, lo empezaron a aplicar a todas las movilizaciones que ocurrían en la Ciudad de México. Recordarán que hubo un tiempo en que incluso era imposible llegar al Zócalo de la Ciudad de México, ¿no?, porque pum, te encontrabas con bloqueos, ¿no?, de los ganaderos. Y ahí sí todo el mundo reclamaba, ¿no? Ahí sí que los derechos y no sé qué. Y digo, está bien, habrá que reclamar. Pero lo que nosotros decíamos es, nos la venían aplicando desde antes, ¿no?, como un ejercicio de experimento social, para ver hasta dónde reclaman, a ver hasta dónde, ¿no? Y como nadie reclamó cuando se la aplicaban a los anarquistas, ¿no?, porque había este discurso de, pues es porque son vándalos, lo fueron metiendo, ¿no?, y hasta que pues lo extendieron a todas las movilizaciones, ¿no? Y es justo en ese contexto que también hay un elemento que brinca, ¿no?, que es el auge de una tendencia que existe dentro del anarquismo. Es importante señalar que anarquismo, así como dentro del marxismo, así como dentro de la socialdemocracia, ¿no?, existen pues diferentes formas de entenderlo, de practicarlo, de analizarlo, ¿no? Hay compañeros que piensan que la opción es organizarse a través de sindicatos y a través de la organización sindical, explotar los medios de producción y convocar una huelga general, ¿no? Y pues ahí está, ¿no?, el anarcosindicalismo. Hay anarcofeminismo, hay anarcoambientalismo, ¿no?, el anarquismo verde, el municipalismo libertario. Hay como diferentes, por eso hace rato hablaba yo de un tronco común, ¿no?, de ciertas ideas, de ciertas prácticas, pero que de ahí hay diferentes ramas, ¿no? Una de ellas es el llamado anarquismo informal o anarquismo insurreccionalista, ¿no?, que tiene su origen en los 70s, en un contexto también de luchas muy fuertes en Europa, principalmente en Italia, y que habla, ¿no?, de la lucha, del combate constante y directo contra el poder, ¿no?, a través de enfrentarlo violentamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la violencia primaria es la del Estado, ¿no?, de este sistema. El sistema capitalista es el principal violentador, ¿no?, generador y promotor de la violencia. Y entonces estos compañeros dicen, pues nosotros tenemos que responder con violencia, tenemos que atacar con violencia, sin descuidar, y eso es importante, porque cuando se habla del anarquismo informal, del insurreccionalismo, pareciera que su única propuesta es enfrentarse violentamente, y no. El anarquismo insurreccionalista, el anarquismo informal, ¿no?, también surge de las luchas sociales, desde las comunidades, y tiene un horizonte de transformación social, ¿no? Eso es importante, porque de repente también, yo puedo estar en desacuerdo en varios de los planteamientos del anarquismo informal, del anarquismo insurreccionalista, pero no por eso lo voy a descalificar, y sobre todo a no reconocer este planteamiento, ¿no? O sea, que no es nada más vamos y nos enfrentamos, vamos y ponemos una bomba o un paquete explosivo, vamos y atacamos, ¿no? Sino también hay un horizonte de transformación social, no solamente individual, ¿no? Y justamente en ese contexto, en 2012 más o menos, en México tiene un gran auge la tendencia informal, la tendencia del anarquismo insurreccionalista. Entonces, y que se encaja también con el discurso este del poder, ¿no?, de los anarquistas son peligrosos. Vamos a seguir ahorita, mientras mencionabas todo esto, se me vino a la cabeza un nombre, Severino de Giovanni. Por ahí tenemos una cápsula que algún día pasaremos. Pero ahorita vámonos con una rola que se llama, que es de Pito Carcoma, que se llama Ay Margarita, aquí en Palabra Indómita. Seguimos. Cuando entramos en San Cristóbal, nos emboscaron. nos hicieron los emuelos, prisioneros a todos los demás. Los guardias quedaron en el suelo, cuando las balas empezaron a silbar. A nosotros nos hicieron los emuelos, prisioneros a todos los demás. Ay, ay, ay, ay, Margarita, Griselda, yo te canto esta canción, esperando el día que me escape, que lleve a tu lado mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. ¡Viva Emiliano Zapata y viva! Regresamos aquí a Palabra Indómita, un espacio en el que intentamos liberarnos en el aire y luego accionarlo en nuestra cotidianidad, porque pensamos que el mundo está controlado y dominado por distintas estructuras, poderes y violencias. Y el día de hoy, como venimos charlando, pues justamente a distintas formas de pensar y accionar en el mundo siempre se les ha castigado, perseguido, etiquetado, estigmatizado. Todo lo que va contra el poder o el sistema establecido siempre le han puesto distintos tipos de etiquetas. Y pensar distinto a contracorriente pues también siempre ha sido perseguido. Y además encarcelados, ¿no? Que es un tema en el que queremos centrarle ahora, porque la cárcel también implica un espacio de control social del Estado, ¿no? Así como las estructuras que lo ejercen y que tienen que ver con que pues pertenecen a la misma estructura de control. ¿Por dónde le damos? Estos compañeros y compañeras que fueron presos durante distintas manifestaciones tienen también una historia con presos que veníamos comentando en los bloques anteriores. O sea, es decir, esos presos que tienen un pensamiento libertario frente al Estado y una postura clara del accionar implica ir en contra de todo lo establecido. ¿Cuál es la situación de los presos políticos anarquistas? Bueno, lo que platicábamos en el segmento anterior pues nos puede servir un poco para entender, ¿no? Cómo de repente empezó una serie de detenciones, ¿no? De compañeros anarquistas pues eran aprehendidos y encerrados, ¿no? Encarcelados, pues en este contexto. No quiere decir que antes no hubiera detenciones, que antes no hubiera compañeros apresados, ¿no? Era muy común que en una marcha del 2 de octubre, por ejemplo, ¿no? Ocurriera algo, hubiera detenciones, ¿no? Pero no pasaba de que los llevaran al Ministerio Público y pues órale, ¿no? Muchas veces nos trasladábamos o iba la banda afuera, ¿no? Y se ejercía presión, consignas y etcétera, y los liberaban, ¿no? Poco a poco esto cambió, ya no era tan fácil llegar y ejercer presión y consignas, ¿no? Entonces, sino que ya el ministro dijo, bueno, está bien, los vamos a sacar, pero van a tener que pagar una multa, ¿no? Y empezaron ahí ahora por esta forma, ¿no? Es decir, hubo como un ajuste en la estrategia represiva. Nos pasó, bueno, ocurrió por ejemplo el 2 de octubre del 2009, la detención de Víctor Herrera Gubea, un joven que fue detenido en el contexto de la marcha, ¿no? Y acusado de haber vandalizado un Oxxo, me parece, ¿no? Y eso para nosotros fue como un parteaguas, ¿no? Porque fue el primer compañero que lo detuvieron en una marcha, lo llevan al Ministerio Público y no les pusieron ahí, bueno, y obviamente se ejerció la presión, se fue a gritar consignas, etcétera, etcétera, pero el Ministerio Público dijo al reclusorio. Lo llevan al reclusorio y lo sujetan a un proceso penal que duró un año. Entonces eso nos cambió un poco el esquema, ¿no? De cómo desde los colectivos, desde el movimiento, respondíamos a la represión, ¿no? Nos metió en una dinámica de acompañar un proceso represivo por mucho más tiempo, ¿no? Más extendido. Que no quiere decir que no hubiera ocurrido, ya había ocurrido, por ejemplo, en Guadalajara, en 2004, donde muchos compañeros anarquistas fueron golpeados, fueron reprimidos y encarcelados allá en Jalisco, y posteriormente sujetos a un proceso penal. O en 2006, en Atenco, donde no solamente fueron detenidos anarquistas, sino pues, muchos compañeros de otros colectivos y organizaciones, pero pues sí hubo compañeros y compañeras anarquistas detenidos, ¿no? Pero fue un poco diferente porque fue en un contexto represión, digamos, general, ¿no? No focalizada, como fue el caso de Víctor Herrera, ¿no? Que sí fue directamente contra él, contra el anarquismo, ¿no? En la Ciudad de México, esa estrategia, ¿no? Y de ahí podemos mencionar pues, otros que fueron detenidos, otros compañeros, ¿no? En otros contextos, en otras marchas. Que tiene que ver también con esto que mencionábamos hace rato, el accionar de los grupos insurreccionales, ¿no? A través de esas acciones de explosivos, ¿no? También accionando en otras circunstancias, en otros contextos. Y entonces eso nos metió a nosotros y a nosotras pues en una reflexión sobre cómo enfrentar eso, ¿no? Ya no era tan fácil como vas, le gritas al Ministerio Público, y si no, le montas un plantón afuera, ¿no? Y hasta que los liberen, ¿no? Ya al reclusorio, ¿no? Varios compañeros fueron detenidos, ¿no? Podemos mencionar, por ejemplo, el caso de Mario González, otro joven que fue detenido, que no fue detenido él solo, fueron varios. Pero Mario, fue un 2 de octubre, fue el único que permaneció mucho más tiempo en prisión. Y que desde que entró a prisión, Mario asumió una postura de lucha. Que no es que los otros no lo hayan hecho, ¿no? O que otros compañeros no lo hayan hecho, pero Mario empezó una huelga de hambre. ¿No? Que para nosotros la huelga de hambre es una de las herramientas más fuertes que tiene un preso para luchar por su libertad, ¿no? Partamos de que eres una persona que está en manos, ¿no? De los carceleros, de los jueces, ¿no? Que tú incluso tus más básicos deseos y necesidades están sujetas a horarios, a las buenas ganas de que tengan los carceleros, ¿no? De abrirte la reja o no, en fin, ¿no? Entonces, es decir, no depende, tu vida no depende de ti en ciertos aspectos, ¿no? Lo único que tienes, pues, es tu cuerpo. Y Mario fue un compañero que dijo, voy a poner mi cuerpo en juego por mi libertad. Y ahí inició una huelga de hambre, ¿no? Y eso para nosotros también fue como un rompimiento dentro del movimiento anarquista libertario, ¿no? Por lo menos aquí en esta región, en la lucha por los presos, ¿no? En la lucha por la libertad de los presos. Porque ya estábamos, como a nosotros, algunos compañeros nos gusta decir, ya no estábamos luchando por el preso, sino que estábamos luchando junto con él, ¿no? Él estaba también luchando, ¿no? Con esta huelga. Y entonces ya no es que nosotros desde afuera o este supuesto afuera, ¿no? Porque finalmente también estamos sujetos a ciertas dinámicas, a ciertas relaciones, pues también estamos de alguna forma presos en este sistema capitalista en el cual vivimos, pero ya era así de no solamente estamos nosotros aquí afuera haciendo marcha, no solamente estamos nosotros aquí afuera haciendo mítines, difundiendo, ¿no? Sino que el compa allá adentro estaba también en esta actitud, ¿no? De confrontación, de lucha. Y eso para nosotros es relevante, ¿no? Es importante mencionarlo. Porque eso fue marcando también incluso la reflexión acerca de la lucha por los presos o la lucha por la libertad de los presos, y que decantó, ¿no?, en un cuestionamiento a la cárcel misma, ¿no?, al sistema penitenciario, a la prisión como mecanismo de control, como ya decías, ¿no?, un mecanismo de control que para nosotros, para nosotras, es incluso pilar del sistema capitalista, ¿no? La prisión ha jugado o jugó históricamente y lo sigue haciendo un papel relevante, importantísimo, de primera mano, de primer nivel, en la configuración del sistema capitalista, de esta sociedad que vivimos, ¿no? A través de la prisión se moldeó un montón de cosas, ¿no? A través del castigo, a través del aislamiento, bueno, más que el aislamiento, del castigo y la sujeción a estos mecanismos disciplinarios. Entonces, fuimos pasando, ¿no?, de, híjole, tenemos a un amigo preso, a un compañero preso, y hay que ver cómo está, juntarle dinero, ver lo del abogado, a una lucha y acciones contra la lucha, contra la prisión en sí, ¿no?, contra este sistema carcelario, ¿no?, que no solamente tiene presos a nuestros compañeros y a nuestras compañeras, sino que tiene presos secuestrados a millones de personas, ¿no?, que por ser pobres principalmente, ¿no?, en muchos casos por ser indígenas, pues están ahí, ¿no? Y no es que nosotros pensemos que la cárcel se puede mejorar, ¿no?, que se pueden reformar y de alguna forma alivianar estas cuestiones de corrupción, ¿no?, de malos tratos, ¿no?, de que si tú no hablas español, como ocurre por ejemplo en Chiapas con muchos de los presos, porque son de comunidades indígenas, te pongan un traductor y ya, ¿no? ¿No? Sino que pensamos nosotros que la cárcel, como decía, juega este papel importantísimo dentro de la del mantenimiento, del sostén del sistema capitalista, y que en ese sentido es necesario, así como luchamos contra el patriarcado, así como luchamos contra el racismo, así como luchamos contra la explotación laboral, luchar, ¿no?, también contra la prisión, luchar contra la cárcel, luchar contra el sistema carcelario que, como yo decía, lo tenemos incluso hasta naturalizado, ¿no? Desde pequeños nos dicen, si te portas mal, manazo, ¿no?, cállese, ¿no? Y después la escuela, ¿no?, no hiciste la tarea, a la esquina, ¿no?, al trabajo, ¿no?, llegaste tarde, te quitamos tu bono, ¿no? Así estamos como desde pequeños acostumbrados a esta idea, a esta noción de castigo, ¿no?, castigo de premio, ¿no? Y entonces, pues ya te portaste mal, ¿no?, rompiste la ley, pues, para adentro, ¿no?, a la cárcel. Luego decimos, eso no resuelve, no es la solución, ¿no? Tendríamos que buscar otras formas de resolverlo, ¿no? Pero, bueno, igual eso lo podemos profundizar un poquito más. Ya nada más que quería terminar con esta cuestión de los presos, ¿no?, que me parece importante platicarles un poquito cómo la lucha por la libertad de los presos, por lo menos desde el anarquismo, ha ido evolucionando, ¿no?, o ha ido transformándose, ¿no? Pensamos que con esta perspectiva ahora anticarcelaria, que en sí el anarquismo pues es anticarcelario, ¿no? Kropotkin, que ya hablábamos de él, tiene un texto muy, muy bueno sobre esto, que se llama La influencia moral sobre los presos, ¿no? Y bueno, Severino de Giovanni también, ¿no?, que lo mencionaban, pues no solamente escritos o pensamientos, sino acciones contra la cárcel, ¿no?, ayudando a presos como Simón Radovinsky, por ejemplo, ¿no?, a fugarse de prisiones, de las cárceles, ¿no? En fin, siempre está este componente contra la prisión, contra la cárcel, en el pensamiento anarquista, ¿no?, pero que ahora, por lo menos en esta región, es como más latente, ¿no?, es más visible, ¿no? También, obviamente, pensamos nosotros que tiene que ver, pues, con este proceso represivo que hemos sufrido, ¿no?, que hemos experimentado, ¿no?, y que obviamente nos acercó de manera más puntual, ¿no?, a la realidad carcelaria, ¿no? No era lo mismo, por ejemplo, en los 90s, que sí, efectivamente, desde los colectivos anarquistas se hacían campañas en solidaridad con los presos, los sichas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que desde aquí, desde la ciudad, se hacían campañas de difusión, ¿no? De los compañeros, eso. Entonces, ya no es nada más solidaricémonos con los compañeros de otros movimientos, de otras comunidades que están siendo reprimidos, sino que ya nos están reprimiendo a nosotros también, ¿no? Y a nuestros compañeros y a nuestras compañeras las están metiendo a prisión, ¿no? Y entonces eso nos metió en una dinámica que cambió, pues, ¿no? Incluso la perspectiva. Actualmente tenemos, al día de hoy, afortunadamente, solamente un compañero anarquista que se identifica, pues, con las ideas anarquistas y libertarias preso. Nuestro compañero Miguel Peralta, que está preso en Oaxaca y que hace poco hubo incluso una jornada radial donde se estuvo difundiendo, ¿no? Su caso. Él es miembro de la Asamblea Comunitaria de El Osochitlán de Flores Magón, comunidad donde nació Ricardo Flores Magón, y que tiene una asamblea comunitaria, ¿no? Y que desde hace algunos años existe un conflicto político que enfrenta por un lado a la asamblea comunitaria con todas sus dinámicas de que ya hablábamos del tequio, del apoyo mutuo, ¿no? De las autoridades comunitarias, ¿no? Que responden a la asamblea, nombrados desde la asamblea, y por el otro lado el sistema de partidos políticos, ¿no? En este caso un grupo de caciques que están tratando de seguir oprimiendo y dominando a la asamblea comunitaria, y ahí está, ¿no? Este conflicto. Ahorita vamos a regresar a andar en este caso de Miguel Peralta. Vamos a escuchar una rola. Nada más quiero decir una cosa rapidísima, no me veas feo. En los 15 protocolos que siguen vigentes en la policía de aquí del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, perdón, el segundo es justamente el protocolo de control de multitudes. O sea, sigue vigente, fue aprobado el 25 de marzo de 2013 y es ratificado o continúa con este gran gobierno de la 4T. Vámonos con una rola, Fruco y sus textos, El Preso, aquí en Palabra Indómita. Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma. We'll be right back. regresamos y seguimos. Vamos a continuar con hablando del compañero Miguel Peralta, ¿no? Vámonos por ahí un ratito, como dar este espacio también para, pues, exigir su liberación, ¿no? Que también está difícil porque está involucrada una senadora, ¿no? O algo así, ¿no? Está. A ver, cuéntanos cómo está el caso. Sí, justo un poco lo que comentábamos, que por un lado está la asamblea, ¿no?, a la cual pertenece Miguel, su familia, parte de su familia, porque también es una cosa, ¿no? Es una comunidad en donde está, por este conflicto político, incluso hay familias enfrentadas, ¿no? Los que están de un lado, los que están del otro lado. Lo que nosotros vemos es como justamente esta intromisión, ¿no?, de los partidos políticos, ¿no?, que finalmente es la representación del sistema capitalista, ¿no?, en esos contextos comunitarios, pues viene a romper a los tejidos, ¿no?, a enfrentar a primos, a enfrentar a hermanos, ¿no?, a enfrentar a las familias, ¿no? Y entonces, por un lado está la asamblea, y por otro lado está este grupo de caciques, ¿no?, así los llama la asamblea, ¿no?, que es gente que ha estado pues durante mucho tiempo, ¿no?, en puestos o en posiciones de poder, ¿no?, económico, político, y que han hecho todo pues para mantenerse ahí, ¿no? Manuel Cepeda, ¿no?, que es uno de estos personajes, fue presidente municipal de los Xochitlán de Flores Magón. Cuando termina su gestión, entre las nuevas autoridades comunitarias elegidas en la asamblea, y lo que descubren es un desfalco, ¿no?, económico a las arcas de la comunidad, del municipio, ¿no? Y entonces Manuel Cepeda lo que hace para evitar que esto crezca, que esto fluya, ¿no?, y que pues no haya consecuencias, detonar un conflicto político en la comunidad, ¿no? Toma el cabildo con hombres armados, ¿no? Provoca enfrentamientos. Derivado de estos enfrentamientos, se liberan órdenes de aprehensión, porque esta gente, ¿no?, de los Cepeda, pues tiene todas las conexiones con el poder político, económico y judicial, ¿no?, en el estado de Oaxaca. Se liberan órdenes de aprehensión contra la gente de la asamblea comunitaria, representantes de la asamblea comunitaria, por diversos delitos, ¿no? Varios de los compañeros de la asamblea comunitaria tienen que salir, ¿no?, de la comunidad, porque pues hay órdenes de aprehensión en su contra, ¿no? Lo que vino a desarticular la lucha comunitaria, la organización de la asamblea, ¿no? Ya no había asamblea porque ya la gente estaba escondida. Otros fueron detenidos, ¿no? Otros fueron encarcelados. Y bueno, ese conflicto lleva años, ¿no? Estamos hablando de que esto inició alrededor del 2014, más o menos. Y desde entonces, en los Xochitlán de Flores Magón vive un contexto de represión, ¿no?, orquestado, organizado por este grupo, ¿no?, Manuel Cepeda, cuya hija, ¿no?, Elisa Cepeda, es diputada, si no mal recuerdo, por Morena, ¿no?, en esta legislatura, ¿no?, lo que le vino a reforzar esta posición de poder, ¿no? Es complicado hablar de, bueno, nos ha resultado un poco complicado a nosotros y a los compañeros, las compañeras que han estado o que hemos estado intentando ahí acompañar, difundir el caso de Miguel, pero no solo de Miguel, sino de la asamblea comunitaria, porque justamente el hecho de que Elisa Cepeda sea parte de Morena, ¿no?, de este partido que supuestamente es de izquierda y que trajo ya el cambio y la democracia a este país, ¿no?, y además Elisa Cepeda se presenta como defensora de los derechos de la mujer, ¿no?, ha sido invitada incluso por la ONU a dar pláticas sobre la lucha de las mujeres en las comunidades indígenas, ¿no? Y uno de los argumentos, ¿no?, que ella maneja sobre el conflicto es que a ella la persiguen, ¿no? Porque bueno, a Miguel y a otros compañeros están acusados de intento de homicidio contra la persona de Elisa Cepeda, ¿no? O sea, los están acusando básicamente de que intentaron matar a Elisa Cepeda. Y ella lo que argumenta es que sí, la intentan matar porque es mujer. Y porque la asamblea, o la gente de la asamblea, además, esa gente son unos machistas, ¿no? Priistas, que no quieren que la mujer sobresalga y participe. Cuando en la asamblea comunitaria de los Xochitlán de Flores Magón, el papel de la mujer es preponderante, es importantísimo, ¿no? Es cierto, la asamblea comunitaria se rige por usos y costumbres, y como sabemos, pues no todos los usos y costumbres pues son lo que pensamos, ¿no? O sea, no están en concordancia de repente con ciertas ideas como justamente, ¿no? La equidad entre hombres y mujeres, ¿no? Hay comunidades donde el papel de la mujer pues, sigue siendo el que la historia y el patriarcado le ha asignado, ¿no? En un principio, en la asamblea comunitaria, estamos hablando de hace ya hace bastantes años, las mujeres no podían participar en la asamblea, ¿no? Y se colocaban al fondo del salón o del lugar del recinto donde se desarrollaba la asamblea. Se ha ido trabajando esto, ¿no? A través de la reflexión, a través de que la misma asamblea, ¿no? Ha empezado a reflexionar y decir, bueno, ¿qué estamos construyendo y qué queremos? ¿No? ¿Cómo lo queremos? La autonomía, sí, pero ¿cómo? ¿No? ¿Con qué bases? ¿No? ¿La autonomía para quién? ¿Para solo los hombres? Pues no, ¿no? Y entonces se dio un proceso de reflexión que llevó a que las mujeres ahora, en la asamblea de los Xochitlán de Flores Magón, ya no se encuentran en la parte de atrás. Tienen sus asientos en la parte de adelante y tienen asegurado su participación y su voz sea escuchada, ¿no? O sea, pero eso no se habla, no se menciona, ¿no? Porque se invisibiliza por ese discurso de Elisa Cepeda, ¿no? Entre, principalmente, ¿no? Dicen, no, pues es que yo soy mujer, yo soy defensora de los derechos humanos y la asamblea, o esta supuesta asamblea, son una bola de machistas, ¿no? Pero lo cierto, lo real es otra cosa, ¿no? Los Xochitlán de Flores Magón es de las comunidades que han empezado esa reflexión sobre el papel que las mujeres, que las compañeras tienen que jugar también dentro de la construcción de un horizonte autónomo y diferente, ¿no? Entonces, vaya, podríamos mencionar y seguir profundizando muchas cosas, pero en esencia es eso, es un conflicto político que enfrenta a dos visiones del mundo. Así nos parece a nosotros, ¿no? Por un lado, esta visión de los partidos políticos, ¿no? Y de representación y de delegación de la capacidad de los pueblos por decidir por sí mismo, y por el otro lado la asamblea comunitaria, ¿no? Un conflicto que ha acarreado, ha llevado a la represión, ¿no? Al desplazamiento forzoso incluso, ¿no? De compañeros que han tenido que salir de ahí, de la comunidad, compañeros y compañeras que han sido detenidos, presos, algunos se encuentran en el penal de Iscotel, en Oaxaca, otros, como es el caso de Miguel Peralta, en el penal de Cuicatlán, San Juan Bautista, ¿no? En Oaxaca, y que actualmente pues se encuentran enfrentando este proceso, ¿no? Un proceso lleno de mentiras, lleno de irregularidades, ¿no? Donde los están acusando de este intento de homicidio, supuesto intento de homicidio contra Elisa Cepeda, y de un supuesto homicidio, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, hubo un enfrentamiento entre los comuneros, ¿no? Y gente armada, sicarios, pues, ¿no? Del grupo de los Cepeda. Resultó herido el hijo de Cepeda, hermano de Elisa Cepeda, y la gente de la asamblea comunitaria lo que hizo fue ver que estaba herido, atenderlo, entregarlo a servicios médicos, para médicos, y pues desgraciadamente esa persona falleció. Y entonces de ahí viene esta acusación de homicidio, ¿no? Actualmente Miguel ya está sentenciado. Es el único de todos los presos de la Asamblea Comunitaria que tiene una sentencia. Después de 4 años de un proceso lento, ¿no? Que las audiencias se diferían y no llegaban y no se hacían. Y su sentencia actualmente es de 50 años de prisión, ¿no? Nosotros, para nosotros es el ejemplo clarísimo de cómo estos mecanismos represivos, jurídicos, ¿no? Pues solamente sirven, ¿no? Pues para eso, para castigar, ¿no? Para decirle, no te muevas, ¿no? No te organices, no luches, ¿no? Entonces, actualmente se está dando una batalla jurídica muy fuerte, ¿no? En el sentido de tirar esa sentencia, de lograr que se modifique, ¿no? Y incluso, pues bueno, el objetivo es la absolución, la libertad de Miguel, porque bueno, todavía hay otros compañeros que están presos y sin sentencia, ¿no? Entonces es preocupante, porque si esa es la tendencia, a lo mejor podría ser que los restantes compañeros de la Asamblea reciban una sentencia similar, ¿no? Entonces, pues más o menos esa es ahorita la situación con Miguel, ¿no? Un compañero que se asume primeramente como indígena, ¿no? Como miembro de una comunidad indígena mazateca, se asume también como anarquista, ¿no? Lo cual es curioso, es importante, ¿no? Un anarquismo indígena, ¿no? Un anarquismo desde las comunidades indígenas. Y Miguel, pues bueno, en las condiciones donde está en el penal es muy difícil, por ejemplo, pasarle material de lectura o para que le escriban, lo cual no le ha impedido mantener una presencia, ¿no? Una visibilización de sus ideas, de sus propuestas, de sus emociones. Incluso Miguel escribe cuentos, escribe poesías, ¿no? Los cuales, si quieren conocerlas, para quien no lo conozcan, pueden ir a la página. Hay una página que se llama Solidaridad de los Xochitlán, si no mal recuerdo, pero si no, ahorita lo checamos. Donde están ahí sus cuentos y sus poesías. Pues tremendo el caso de Miguel Peralta, como el de todos las compañeras, compañeros presos, que como ya decías, no solo los anarquistas, sino mucha gente que a veces no tiene a veces una ideología, pero en su accionar pues va en contra del Estado mismo y por eso mismo está ahí, ¿no? Por la forma de pensar, la forma de estar, la forma de vestir, la forma de hablar, la lengua también que mencionabas hace un momento, tremendo, que ese sería otro programa aparte, ¿no? Todos los presos y presas que están sin proceso, porque que no tienen sentencia, que están en proceso y entonces tardan años en que se les dé, y mientras pues están atorados ahí. Seguimos aquí en el Palabra Indómita desmenuzando el poder y las violencias. Vamos a una canción que se llama 5446, fue mi número, y la banda se llama Toots and the Maytals. Aquí en yeah, then you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah. I said, yeah. What they say? What they say? Yeah, yeah, I say, yeah. Yeah, yeah. What they say? What they say? Do you believe I would take such a thing with me and give it to the policeman? I wouldn't do that. And if I do that, I would say, sir, put the charge on me. I wouldn't do that. No, I wouldn't do that. Regresamos a Palabra Indómita después de haber escuchado esta rola. El 5446 era mi número, y básicamente de lo que habla esta canción es de un preso que lo acusan de haber lastimado a un policía, y bueno, él se entrega a los rezos al Señor, que en Estados Unidos es como mucho una forma de resistir, ¿no? Pues se vuelven evangélicos, cristianos, no sé qué, dentro de las prisiones, ¿no? Es una forma que tienen. Y, pero él clama de su inocencia, dice que él no sería tan tonto como para pegarle a un policía, y por ahí va, ¿no? Por ahí va esta rola, pero termina con una frase que es como muy contundente, que dice: el 5446 era mi número, ahora es de alguien más. Es la perpetuidad de la represión, de el vigilar y castigar que hablaba Foucault, ¿no? Pero desgraciadamente pues siempre se siguen llenando estos muros que pues hay que tirarlos, ¿no? No sé bien cómo, porque no nada más son los muros de las prisiones que vemos físicamente, sino también todos estos muros impuestos, ¿no? Todos estos muros que nos hacen pues no ser libres, encasillar, aprisionar y demás. Entonces, bueno, hay que empezar destruyéndolos de algún lado, ¿no? Y continuamos con Miguel. Antes de decirte, a mí hay una cosa que me mandaron hace unas semanas y me llamó muchísimo la atención, que era una fotografía de una propaganda de la Secretaría de Cultura de la 4T, con la fotografía de una mujer indígena anciana y que tenía bordado en su huipil "Libertad, Miguel Peralta". A mí me dio escalofríos eso. La verdad es de que creo que mi teoría más suave, así la más condescendiente, es pensar que son unas personas de buena voluntad que trabajan dentro de la 4T y dijeron: jajaja, ja, ja, vamos a poner esto. Y va a ser un golazo, ¿no? Creo que esa es mi teoría más benevolente, como así la parte que piensa muy bien de mí, así la que soy buena y el angelito que no dice cosas buenas, creo que es lo que puedo pensar. Pero ese angelito, la verdad, es muy tonto. Siempre le hago más caso al diablo. Pero ustedes, ¿cómo vieron eso? ¿Cómo ven esa cosa dentro de todo este contexto político, ¿no? Que no es pecata minuta, la verdad. No, pareciera, pero no es cualquier cosa de repente, ¿no? Aunque la verdad no no sé, tenemos incluso pues igual, ¿no? Varias teorías, ¿no? De esto de, pues, a lo mejor se les pasó, ¿no? No se dieron cuenta, ¿no? Porque sí, efectivamente es una foto de una compañera de los Ochitlán, que trae en su huipil bordado, ¿no? Ahí, Libertad, Miguel Peralta. Pero, pues que no, o sea, tú lo ves, si pones atención, ¿no? En la fotografía, ¿no? A mí me la mandaron, y incluso pues ya así como señalada, ¿no? Oye, mira esto, ¿no? Entonces, pues, no sé, incluso pues, por ahí, como dices, ¿no? Con siendo, pues, de buena fe, ¿no? Así, pues, a lo mejor se les pasó, a lo mejor esta situación de alguna gente que sí efectivamente lo puso con una intención, ¿no? Buena. Pero incluso en esta lógica que de repente tiene el capital de apropiarse, ¿no? De apropiarse de las luchas, de apropiarse de las consignas, de las prácticas, ¿no? Ahora, por ejemplo, está todo esto del capitalismo verde, ecología responsable y no sé qué, que finalmente es parte de esta dinámica del capitalismo de irse apropiando de banderas, ¿no? ¿No? Entonces ahora pues ya no hay que usar popotes, ¿no? Todo esto. Entonces no sabemos pues, ¿no? Si va incluso por ahí, ¿no? O sea, con qué intención fue, que si hubo una intención efectivamente, ¿no? De poner esta fotografía. A lo mejor pues al que estaba ahí componiendo la publicidad dijo, ah, pues está bonita la foto, ¿no? No lo sabemos, pero pues mientras, pues ahí salió, efectivamente es una publicidad oficial, ¿no? Y pues ahí se fue esta cosa, pues, que no lo sabemos, porque además, esta parte, ¿no? De una supuesta amnistía, ¿no? Que esta sí, ¿no? Que fue presa política, o guardia comunitaria, todo esto, y pues ahora senadora, manejó la posibilidad de una amnistía, ¿no? Un poco lo que se mencionaba al principio, ¿no? De pues ahora que ya somos democráticos en este país y los cambios, ya llegó el cambio, ¿no? Pues cómo va a haber presos políticos en este país, ¿no? Cuando Nestora anuncia esto, dice que va a haber, se va a conformar una lista, ¿no? De presos políticos, ¿no? De gente presa por razones políticas, y se maneja ahí incluso el nombre de Miguel Peralta y de otros compañeros de la comunidad de los Ochitlán. Elisa Cepeda reaccionó, obviamente, ¿no? Con todo este discurso que ya hablábamos de cómo esos ni presos políticos son, esos son unos vándalos machistas, ¿no? Hubo esta como lo fue Nestora para la señora Wallace, ¿no? Sí, uh-huh. Un poco, ¿no? Pero finalmente, bueno, por lo que nosotros sabemos, pues esta policía pues no ha avanzado, ¿no? No hay nada concreto. Se hablaba de ahí de 30 y tantos compañeros y compañeras que pudieran ser beneficiados. Para nosotros, en nuestra perspectiva, ¿no? O sea, si un compañero preso sale libre, es una victoria, ¿no? El hecho de que un compañero salga es una buena noticia. Si salió porque se pagó una fianza, si salió porque compurgó, y salió libre por estos juegos legales, jurídicos, pues salió. Nosotros tuvimos una experiencia en 2012, justamente, de un compañero que detuvieron, ¿no? A Mario López. Uh-huh. Y ahí lo detienen por un accidente, ¿no? El paquete explosivo que llevaba le explotó y resultó herido. Y lo trasladaron al hospital, estuvo a punto de perder la pierna, la salvó, lo llevaron al reclusorio, pero él estaba acusado en ese momento de un delito que es ataques a la paz pública, un delito que en ese tiempo, estamos hablando del 2012, era equiparable a terrorismo, ¿no? O sea, después del 68 que se derogó esta, bueno, no, pero ese delito de ataques a la paz pública era equiparable a terrorismo. Tú ves la redacción del artículo donde se habla de ataques a la paz pública y ves la redacción de un código penal que hable sobre terrorismo y es equiparable, ¿no? En ese momento ese delito tenía una sentencia máxima de 30 años. Entonces el compañero estaba enfrentando una posible pena de 30 años. ¿Qué ocurre? Que en ese contexto del 2012 y las detenciones de las movilizaciones del 132 que se da en diciembre, no, a Mario lo detienen en julio, en diciembre se da lo del 132 y la toma de posesión, mucha gente que fue detenida y sujeta a proceso penal por ese delito de ataques a la paz pública, y se da todo un debate público, ¿no? De, oye, estás criminalizando la protesta, ¿no? Estás castigando a la juventud y lo estás acusando de terrorismo, ¿no? Entonces se da un debate y reforman el artículo, le bajan la penalidad, ¿no? A una penalidad máxima de 7 años, con lo que se abre la posibilidad de que nuestro compañero Mario alcance fianza, ¿no? Una coyuntura que no nos la esperábamos, que nosotros estábamos así de, híjole, ¿no? O sea, pueden ser 30 años, ¿no? Sin fianza, porque delitos de ese tipo no alcanzan fianza, ¿no? Entonces, se da esa coyuntura, se reforma el artículo, se abre la posibilidad de que se pague la fianza y en corto la pagamos, ¿no? Y hay todo un debate entre algunos sectores del anarquismo que dicen, no hay que pagar fianzas. No hay que pagar fianzas, y yo estoy de acuerdo, no tendríamos que estar pagando fianzas, pero eso nos tendría que estar obligando entonces a construir una fuerza social capaz de enfrentarse de enfrentar la represión sin necesidad de estar pagando fianzas, que desgraciadamente no solamente creo que el anarquismo, ¿no? Creo que ningún movimiento social ahora es capaz de eso, ¿no? Entonces todo esto, pues bueno, para decir, para nosotros, desde nuestra perspectiva, si salen así, si salen por acá, si salen por allá, salieron, ¿no? Y eso es lo importante para nosotros. ¿Cómo, ante el contexto del mundo violento y de poder que vivimos, cómo, qué nos permite imaginar y accionar para cambiar el pensamiento anarquista? Bueno, creo que el pensamiento y la acción anarquista, ¿no? Justamente nos invita a un poco lo que decíamos al principio, ¿no? A estar en este mundo de una forma diferente, ¿no? O sea, no a elaborar discursos muy bonitos, ¿no? De la revolución social y la expropiación de los medios de producción, ¿no? En un futuro lejano, ¿no? No a hacer cosas por hacerlas, ¿no? Que de repente estamos imbuidos en un frenético activismo de hacer por hacer, ¿no? Y que porque hay que hacer y hay que hacer y hay que ir al mundo. Reaccionar, ¿no? No, sino a estar en este mundo de una forma diferente, de estar relacionándonos, estableciendo relaciones, ¿no? Horizontales, no jerárquicas, antiautoritarias, de respeto a la naturaleza, ¿no? De convivencia, de una forma de diferente de relacionarte con el medio, con el medio ambiente, encaminadas a construir esta relación de libertad que hablábamos, ¿no? Que entendiendo la libertad como una relación social, ¿no? Que si yo decía Bakunin, ¿no? Igual uno de los pensadores que ayudaron a formar el cuerpo teórico del anarquismo, ¿no? Que mientras haya una persona sometida, explotada, dominada, yo no puedo ser libre, ¿no? El hecho de que alguna persona esté siendo explotada, dominada, encarcelada, reprimida, despojada, lo lo priva de su libertad, le quita su libertad, y eso me vuelve a mí también, afecta mi libertad, ¿no? Yo no puedo concebir una libertad individual, ¿no? Esa libertad capitalista, ¿no? De pues bueno, ahorita vengo, voy, compro unos tenis, me los faroleo ahí un rato y bien, ¿no? Qué bonito, qué bueno que la libertad, que el capitalismo nos da esta libertad, ¿no? ¿De dónde vienen esos tenis, no? Esos tenis que implican la explotación brutal, ¿no? De tal vez niños, ¿no? En esos talleres semiesclavos, ¿no? O sea, no, pensemos en eso. Entonces el anarquismo nos invita, yo creo, principalmente en este contexto actual, ¿no? De globalización económica, ¿no? De neoliberalismo, etcétera, etcétera, pues a repensarnos constantemente, ¿no? A repensarnos constantemente en términos individuales y en términos colectivos. Nos invita a construir en el ahora, en el ya, ¿no? Que eso es una de las cosas que muchas veces se les critica a los anarquistas, ¿no? Y a las anarquistas, ¿no? Es que ustedes se quieren volar las trancas, ¿no? Lo quieren todo ahora, ¿no? Y sí, lo queremos ahora, pero no significa que sea mágico, ¿no? Estamos hablando de que tenemos que construir procesos organizativos, comunitarios, colectivos, ¿no? Que nos permitan vivir de una forma diferente, ¿no? Ahora, que la revolución, que la transformación es ahora, no mañana. No el día que tomemos los medios de producción, no el día que asaltemos el palacio de invierno del zar, ¿no? Que entremos triunfantes a La Habana, ¿no? No. Como se hizo en el 36 en España, en Aragón, ¿no? En Cataluña, ¿no? Que se colectivizaron las fábricas, que se constituyeron consejos campesinos, ¿no? Y que construían la revolución en el día a día. Creo que eso es un poco lo que nos invita el anarquismo en este contexto de como me gusta llamarlo, neoliberalismo populista, ¿no? Que estamos viviendo en esta región, ¿no? Porque ahora resulta que el neoliberalismo se acabó, ¿no? Por decreto, ¿no? Sale esta persona, ¿no? ¿Podemos insultar? Claro. Ah, bueno, sale este güey, ¿no? Sale este idiota, el peje, a decir, no, el neoliberalismo por decreto se extinguió, ¿no? Claro, y el Tren Maya, ¿no? Y estos proyectos depredadores. Y las concesiones, ¿no? Para las concesiones mineras. Y del petróleo. Y el petróleo, ¿no? Y, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Pues solamente en una cabeza que está viendo por sus privilegios de clase, ¿no? Porque creo que eso no lo podemos perder de vista. Andrés Manuel López Obrador pertenece a la clase explotadora y capitalista, ¿no? Entonces creo que el anarquismo hoy, más que nunca, nos ofrece individual, colectiva, a los movimientos sociales, toda una serie de herramientas, de propuestas, ¿no? Que serían importantes retomarlas, practicarlas, ¿no? Para seguir construyendo libertad, ¿no? De forma colectiva, porque sería muy fácil decir, ¿no? Que desgraciadamente conozco gente así, ¿no? Que dice, pues no, ya, aquí está la 4T, aquí está ya el cambio, ¿no? La transformación es que ustedes, echarle ganas, ¿no? Es que ustedes no entienden. Esperanza. Es que ustedes no entienden, ¿no? Las cosas no son como ustedes quisieran, aterrícense, vivan la realidad, ¿no? Y el anarquismo, a pesar de lo que muchas veces se dice, el anarquismo es un movimiento, es un pensamiento, es una propuesta muy realista, es viable, claro. Es practicable, ¿no? Esta forma de vivir la vida basándose en la autogestión, en la autonomía, en la solidaridad, en el apoyo mutuo, ¿no? Es viable. Hay mucho, es uno de los argumentos más repetidos que yo he escuchado en mucho tiempo, ¿no? ¿Y cuántas revoluciones han ganado? ¿Cuántas revoluciones ha hecho el anarquismo? Porque fíjate, ¿no? El marxismo triunfó en Cuba, ¿no? El marxismo triunfó en Rusia, ¿no? En la Unión Soviética, ¿no? Y así, ¿cuántas revoluciones ha hecho el anarquismo? Una de las, desde mi perspectiva y desde nuestra perspectiva, la gran virtud del anarquismo es seguir luchando, ¿no? Nunca haberse pervertido, nunca haberse doblegado, ¿no? Sí es cierto, en octubre del 17 se ganó la revolución en Rusia, ¿no? Pero todo lo que viene después, a mí no me digan que eso liberó a los, al pueblo, ¿no? Y lo podríamos debatir. Y así, ¿no? Creo que el anarquismo es viable, es real, parte de un análisis real de la sociedad, de las relaciones, y la propuesta ahí está, ¿no? Nosotros actualmente, bueno, en el grupo de afinidad en el que yo participo, estamos trabajando con comunidades urbanas, una serie de reflexiones sobre cómo resolver problemas tan simples a veces, pero que implican cambiar perspectivas, ¿no? Entre vecinos, ¿no? En una comunidad, en una colonia, ¿no? En el, donde hay veces que ni sé por qué me vio feo o me dijo tal cosa, y entonces ya de ahí le agarro mala onda a mi vecino, que es mi vecino, y llevamos años sin hablarnos, ¿no? Y es más, hasta nos hacemos como una guerra ahí, ¿no? Tú me viste feo, yo te veo peor, y ahí vamos, ¿no? Y estamos trabajando con estas comunidades, con estas colonias, con estos compañeros, construir formas diferentes, ¿no? De resolver problemas, de resolver, ¿no? La convivencia comunitaria, ¿no? Porque para nosotros esa es la clave, y ya me gustaría ir terminando con esto. Esa es la clave, ¿no? Construir comunidad. Construir una comunidad fuerte, ¿no? Capaz de construir, de darse a sí misma lo necesario, ¿no? No solamente en lo material, ¿no? No solamente satisfacer esas cuestiones, sino en otros aspectos que tienen que ver con otras cosas, ¿no? Y sobre todo, con una dinámica de relaciones que no reproduzcan estas lógicas de dominación y de opresión que tenemos tan, tan introyectadas, ¿no? Muchas veces sí estamos en los movimientos sociales, estamos en los colectivos, en las organizaciones, y gritamos qué injusto es el gobierno, qué injusto es esto, qué injusto es Trump, qué injusto es... Pero en nuestra cotidianidad, en nuestra intimidad, ¿no? Somos el peor tirano, ¿no? Somos el más machista, somos eso, ¿no? Y eso creo que es una de las grandes aportaciones que ha hecho el anarquismo, la crítica a la vida cotidiana, ¿no? O sea, quien habla de revolución social, de lucha de clases, pero en su vida no se cuestiona a sí mismo, ese discurso está muerto, ese discurso apesta, ¿no? Entonces creo que esa es una de las grandes aportaciones y contribuciones e invitaciones que actualmente el anarquismo tiene en este contexto mundial. Híjole, pues muchísimas gracias por tu palabra, que sabemos que no es nada más tuya, sino de más personas con las que afortunadamente comulgas. Nos tenemos que despedir, y es como siempre, quedan muchas cosas abiertas, muchas cosas por qué hablar. Esperemos pronto poder retomar este tema también. Y pues sí, algo que nos da el capitalismo es ser, poder elegir quién nos explota, ¿no? Y pues no, ese tipo de elecciones no la queremos, ese tipo de libertad, entre comillas, no la queremos. Es importante la congruencia, decir, sentir, pensar, actuar en la misma línea. Sino, como tú decías, eso está muerto. Un discurso que no va acompañado de una práctica está muerto. Esto fue Palabra Indómita. Nos despedimos de las radios que nos prestan su